Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos visto los conceptos, estamos hablando acerca de cómo salirnos, escaparnos de las costumbres del mundo, esas que nos hacen daño en realidad, que debemos tener una relación con Dios, que su palabra está abierta para darnos una buena orientación, que la oración es el método para comunicarnos, para que descienda del cielo por fe la bendición. Pero hay un tema que es un concepto de sabiduría, vamos a decir así, que está reflejado en la historia de Salomón. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que es la sabiduría? Es entendimiento, ¿no es cierto?, para tener un discernimiento de lo que es bueno, que es malo, tomar decisiones sabias, tomar orientaciones, dar orientaciones. ¿Y cuál fue el pedido que hizo, digamos, Salomón? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice: corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Este concepto y esta pregunta que aparece acá, donde dice ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?, está dando la idea de que en realidad ya era un personaje que buscaba la sabiduría y era sabio en sus opiniones. Él se vio incapaz de hacerlo y vio que la única solución que tenía era justamente que Dios le diera esa sabiduría para hacerlo. Y a veces nosotros tomamos el camino equivocado. Bueno, podemos tener estudios, ser capaces, haber logrado un grado académico, y con esto me basta, y a veces puedo decir, aunque no lo exprese, no necesito a Dios y yo tengo todo el conocimiento para manejar esta empresa, para hacer esto, para hacer esto otro, para dirigir una iglesia incluso. Y la verdad, las cosas es que si Dios no nos da la sabiduría, bueno, vamos a andar bien complicado en realidad. Correcto. Tenemos que reconocer que Salomón tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma no se pone en práctica y no se vive, si esto no se cumple, llega a ser nada más que una buena información. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque creo que la sabiduría es la práctica o llevar a la práctica aquello que sabemos. Bueno, no es consejos, solamente tener conocimiento, sino que practicar ese conocimiento. Los consejos que da la Escritura están ahí en 1 Reyes 3:14, donde dice: si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Interesante esto, que hay un mandamiento que habla también de alargar los días, ¿eh? Sí. Quinto mandamiento, honrar al padre y a la madre, ¿no es cierto?, a los progenitores. Esa es la promesa que la promesa hace. Que tiene. Pero dice que aquí el consejo dice: si anduvieres en mis caminos, o sea, ¿cuáles son los caminos? Las ordenanzas de Dios, las que hemos venido conversando en esos estatutos. Lógicamente, eso va a darle una calidad de vida y le va a quitar muchos problemas a las personas, porque a veces nosotros estamos en dificultades. Y la verdad de las cosas, que siendo muy sincero, nosotros mismos las hemos buscado muchas veces. Pero esto es tener sabiduría, sembrar. Ahora, para tener una cosecha linda mañana. Bueno, la verdad es que admiramos bastante a Salomón por su sabiduría, pero, siempre hay un pero, la falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Y recién, más adelante en la vida, entró en razón. Y con humildad él escribió: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Bueno, el consejo era: si anduvieres en mis caminos, pareciera que él no anduvo en los caminos de Dios. No y siempre. Eso y esas relaciones ilícitas, voy a decir, que tuvo con mujeres paganas, lo hizo también desviarse mucho. Bueno, ahí falló la sabiduría y seguramente él no buscó la dirección divina en ese sentido. Pero qué bueno que al final se arrepintió y escribió los Proverbios y otros libros más. Ahora, 1 Juan 5:3 añade algunos conceptos más acerca de esta vida de sabiduría. Pues este es el amor de Dios, que que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te has dado cuenta que llegamos siempre a unas conclusiones muy similares a las que a veces no, a algunos no les gustan? Concepto de mandamientos. Es el estatuto, es la regla, es la norma que nos hace realmente ser felices, ¿eh? Porque si uno mira con detención se va a dar cuenta que efectivamente el guardar los mandamientos de Dios, lo que Él ha estipulado, nos trae sabiduría. Pues es, ¿no es cierto? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Bueno, y no debemos olvidar de que como tenemos la tendencia al pecado, como tenemos eso que adquirimos, o mejor dicho, que traemos en los genes, siempre nos resulta más agradable aquellos caminos que están lejos de los caminos del Señor. Y por ahí está el problema, porque dime tú, si nos piden que demos alguna idea para hacer alguna maldad, tenemos 100. Pero si pedimos una idea para hacer algo bueno, ahí tenemos que pensar. Ahí si tú le dices a un grupo de niños, mira, ¿qué les parece si hacemos una maldad, hagamos algo? Surgen una cantidad de ideas. ¿Cómo podemos hacer una travesura, algo que a veces no está muy bien? Pero si se trata de hacer algo bueno, ahí hay que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos esa tendencia. Ahora, si nosotros recordamos que el Señor nos guía con su palabra, Él siempre nos va a mantener en el camino correcto. Y eso creo que nos va dando la sabiduría necesaria como para tener una vida mejor aquí ahora y pensar seriamente en lo que significa la vida venidera. Fíjate que allí en 1 Pedro 4:17 añade algunos conceptos más en este sentido. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, a sus preceptos, sus caminos? Interesante, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Por eso que se insta a que nosotros busquemos la sabiduría para tomar decisiones sabias, inteligentes, adecuadas, oportunas y de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el juicio va a aparecer por quienes en algún momento, y esto hay que decirlo muy claro, en algún momento supieron de estas cosas, quizás las aceptaron, pero se desviaron del camino. Mejor es volverse antes que sea demasiado tiempo, porque el tiempo, ¿no es cierto?, se termina. Bueno, tenemos que reconocer que el ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad de un estilo de vida materialista si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. Bueno, amables oyentes, vamos a regresar mañana. Que el Señor los bendiga. Compare 1 de Corintios capítulo 3, verso 19, con Proverbios capítulo 24, versos 13 y 14. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de sabiduría que se mencionan en estos versículos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.